Nosotros hacemos nuestro trabajo, más que el compromiso, no exclusivamente con ellos, sino es lo que a nosotros nos corresponde como Defensoría del Pueblo de Viedma, de la Municipalidad de Viedma. Lo que hicimos en primera instancia es tratar de hablar con algunos usuarios, verificar el transporte, comunicarnos con la presidenta de la Comisión de Gobierno, que estuvo trabajando en esta temática. Yo sé en la comisión esa, de la Comisión de Gobierno, pero de los ediles, del Consejo Deliberante de Viedma. También mandamos una nota al concejal Santo, que está en la Comisión de Concesiones. Además, nos comunicamos con el presidente del Tribunal de Cuentas de Viedma, que también estuvo recibiendo información, estuvo trabajando al respecto. Nos comunicamos, tuvimos una reunión con él, y en esta semana seguimos haciendo el trabajo en forma conjunta. Hicimos un relevamiento durante estas dos semanas. El equipo de trabajo que está ad honorem hizo un relevamiento muy importante, y acá tenemos los puntos de carga de la tarjeta bus. Estuvimos inclusive en Patagones hablando con algunos usuarios y verificando la esquina de Botas, la en Baraja 425, el kiosco Toto en Baraja Irigoyen, y en la terminal de Patagones, en la agencia, bueno, a ver si se encuentran a disposición la tarjeta y cuál es la recarga que tiene, cuál es el usufructo. Bueno, estamos comunicándonos también, siempre en forma permanente, con quién es la delegada de la Defensoría de Nación, y unificando criterios también el trabajo. Ellos están haciendo un relevamiento de la tarjeta que corresponde a de la tarjeta SUBE. Así que con relación a todo eso nos vamos a encontrar nuevamente en esta semana para presentar toda la documentación que nos baja y para hablar con la gente de la empresa y con el Ejecutivo Municipal. Estamos haciendo un trabajo de relevamiento, de escucha con los usuarios y tratando de unificar criterio, de consensuar, de llegar a un acuerdo entre quienes corresponden, la gente de transporte y el Ejecutivo. En ese escuchar a los usuarios, lo que más le transmitieron es la preocupación por esto, por la tarjeta SUBE y la tarjeta de la empresa. Sí. Nos transmitieron que en algunos lugares no se encuentran y la necesidad de que haya disponibilidad en distintos barrios de Viedma, lo que más nos han transmitido. Así que sobre eso estamos trabajando. Y respecto del servicio en general y el valor del boleto, ¿recibieron ustedes también algún comentario al respecto? Algunos también, y sobre eso también estuvimos hablando con el Ejecutivo, por el tema del subsidio y, bueno, las gestiones que ellos se encuentran realizando al respecto. Así que en esta semana, cuando se tenga la nueva reunión, vamos a poder dar otro tipo de información. Estamos preocupados, como corresponde, y como sabemos que la comunidad no está pasando el mejor momento, así que la idea es poder darle una respuesta satisfactoria a la ciudadanía. Desde el grupo de vecinos autoconvocados han elaborado un informe respecto de lo que tiene que ver con los subsidios que recibe la empresa. ¿Se lo han acercado a ustedes ese informe? No. Nosotros tuvimos reunión con algunos vecinos y vecinas de la ciudad de Viedma y después nos hemos detenido a dialogar con los usuarios para escuchar a ver qué es lo que nos dicen al respecto. Es más, si leemos en la página que algún usuario ha mencionado algo, lo hemos llamado. Ajá. y bueno para saber cuál es la inquietud y qué nos puede aportar. Desde ahí estamos trabajando. Vamos a los lugares, verificamos los puntos de recarga, hablamos con el kiosquero, quien esté responsable, y nos transmite la inquietud, y después nos acercamos también a los lugares que consideramos que es importante para dialogar con la comunidad.